Una isla en el mar, sin corrientes navegar. Soy un barco de papel al atardecer. Junto con la soledad me persigue la verdad. Solo siento tu calor, aquí sigo yo esperándote, esperándote, esperándote, esperando, esperando, esperándote, con tus fotografías, en el mar ya perdidas, esperándote, esperándote. Me reflejo, puedo ver tú a mi lado aquella vez. Al tocarte se borró solo una ilusión. Y dulces palabras de tu voz desde aquí escucho yo. Y debería dejarte ir, pero sigo aquí esperándote, esperándote, esperándote, esperando, esperando, esperándote, con tus fotografías, en el mar ya perdidas, esperándote, esperándote. Un velero sin viento en el mar, no apareces en ningún lugar, esperándote. Esperándote, esperándote, esperando, esperando, esperándote, con tus fotografías, en el mar ya perdidas.